Señor Jehová. Santo, santo, santo es el Señor mi Dios. Santo, santo, santo es el Señor Jehová. Santo, santo, santo es el Señor mi Dios. Aleluya. Aleluya. Vino ese cordero. Aleluya. Inmolado fue. Aleluya. Él murió por mí. Aleluya. Él me perdonó. Vino. Vino, vino. Yo le alabo y le canto. Vino, vino. Yo le adoro y me exalto. Vino. Vino, vino. Yo le alabo y le canto. Vino, vino. Yo le adoro y le canto. Santo, santo, santo es el Señor Jehová. Santo, santo, santo es el Señor mi Dios. Santo, santo, santo es el Señor Jehová. Santo, santo, santo es el Señor mi Dios. Aleluya. Aleluya. Vino ese cordero. Aleluya, Él me perdonó. Aleluya, Él murió por mí, murió por mí. Aleluya, Él me perdonó. Cántalo digno. Vino, vino, yo le alabo y le canto. Vino, vino, yo le adoro y le exalto. Vino, vino, yo le alabo y le canto. Vino, vino, yo le adoro y le canto. ¡Aleluya! Santo, santo es el Señor Jehová. Santo, santo, santo es el Señor mi Dios. Santo, santo, santo es el Señor Jehová. Santo, santo, santo es el Señor mi Dios. Aleluya, digno es el Cordero. Inmolado fue. Aleluya. Él murió por mí. Aleluya. Él me perdonó. Vino. Vino, vino. Yo le alabo y le canto. Vino, vino. Yo le adoro y le exalto. Una vez más. Vino, vino. Yo le alabo y le canto. Vino, vino. Yo le adoro y le canto. ¡Aleluya! ¡Grito de júbilo! ¡A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre! ¡Y a su nombre, hermano! Padre, no hay nadie como tú. Levanta tus manos al Señor, hermano. Levanta tus manos. Comienza a adorar al gran Rey.